Empezamos hoy con Estopa, una agrupación española que ha cosechado muchos éxitos y que ha llegado el momento de repasar precisamente sus grandes éxitos. Y yo me moría por verte. Mi única idea era camelarte, era llevarte a cualquier parte. Yo ese día tocaba en el bar sin nombre y allí esperaba encontrarte. Me puse un pantalón. El periodista Jordi Bianzotto repasa en el libro de Estopa los 20 años de carrera de los hermanos Muñoz, José y David, quienes han explicado su rechazo a los eventos VIP y otras celebraciones similares, ya que nunca se han sentido cómodos en una fiesta de pijos. Lo hacemos por salud mental. Nos ha pasado algunas veces de ir a un sitio y sentirte en el outside. Así que buscas a otro y te sientas con él haciendo migas, ha contado José Muñoz después de recordar algunos momentos donde se sentía fuera de lugar con una fiesta del Fútbol Club Barcelona, aunque ambos se reconocen que son seguidores del club catalán, o un evento en el que estaban miembros de U2. Y no los reconocieron. De repente se abrió la puerta mientras yo. Estopa repasa sus 20 años de carrera. Nunca hemos estado cómodos en una fiesta de pijos. Así titula hoy la agencia Europa Press una nota. A propósito entonces de esta celebración y esta publicación. El libro de Estopa, los 20 años. Y ahora ya ha pasado el tiempo. Enhorabuena entonces a los hermanos que conforman Estopa. Igualmente a todos sus seguidores. Tan solo puedo acordarme de la raja de tu falda. Son muchos los éxitos que podemos destacar de el grupo Estopa. Pero en la raja de tu falda es sin duda alguna su carta de presentación. El calor de la gente, más del ambiente, los focos deslumbrantes son muy potentes, el público delante, muy expectante, caliente, caliente. De repente se abrió la puerta mientras yo cogía la guitarra y me temblaron las piernas al ver de nuevo. Manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Gracias por estar con nosotros. Aquí estamos para compartir la actualidad y el entretenimiento. Empezamos entonces con el monólogo de la actualidad. Decirles que hoy es miércoles 3 de junio. Les saludamos desde los estudios de Latinos FM en Valencia, a orillas del mar Mediterráneo. Tenemos un día radiante, fantástico, maravilloso. Te invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía de Latinos FM y en particular del Café Mañanero. Empezamos entonces con nuestro comentario editorial. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, sigue negando las injerencias en las investigaciones de la Guardia Civil por el 8 de marzo, pese a la nota interna en la que la directora general del cuerpo, María Gámez, reconoció por escrito que el mando Diego Pérez de los Cobos fue relevado por no informar del desarrollo de las investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de la Policía Judicial con fines de conocimiento. Así consta en la propuesta oficial de destitución de Pérez de los Cobos, a la que ha tenido acceso el diario El Confidencial. Sí, el periódico ayer se hizo notar en la prensa nacional por revelar esta investigación. Durante la sesión de control de este martes en el Senado, Marlaska habló por primera vez desde la publicación de la exclusiva de El Confidencial y lo hizo enrocándose en el mismo relato que ha mantenido durante los últimos días. Le vuelvo a repetir lo mismo y la razón por la que no voy a dimitir, arrancó en respuesta al popular Fernando Martínez Maillo, para añadir que ni este ministerio ni ninguna persona de su departamento han hecho ninguna injerencia. No ha podido ninguna razón. No he pedido ningún informe, ni el acceso al contenido, ni ha ingerido en la tramitación del mismo. Bueno, los políticos demuestran una vez más su gran capacidad para negar las cosas, pese a las evidencias. Pero diga lo que diga, se le ve mal y muy comprometido en un asunto complejo. Y en condiciones normales, un político o un ministro, porque recuerden que estamos hablando del ministro del Interior, debería preparar sus maletas. Sí, renunciar. El gobierno ha cerrado este martes un acuerdo con Ciudadanos que garantiza la aprobación hoy en el Congreso de la sexta y última prórroga del estado de alarma con una mayoría más amplia que la anterior. A lo largo del fin de semana, el Ejecutivo ha atado también el apoyo del Partido Nacionalista Vasco y la abstención de Esquerra Republicana. Pedro Sánchez, hay que anotarle aquí un parte de victoria en lo que tiene que ver con la política. Puede ser muy cuestionado su forma de gobernar, pero indudablemente es un hombre que sabe moverse en los hilos de la política y está haciendo cosas increíbles en estos momentos en la política española, arrastrando el voto de Ciudadanos, del Partido Nacionalista Vasco, estamos hablando de dos formaciones políticas, y ya no se diga Esquerra Republicana, que no caben en el mismo sitio. No podemos también olvidar al mismísimo Unidas Podemos. Pero bueno, Pedro Sánchez está demostrando que tiene muchas habilidades en la política y está terminando este estado de alarma mejor de lo que imaginábamos. Es un político que sabe estar contra las cuerdas. se sabe defender muy bien. Pedro Sánchez. Hay quienes dicen que incluso es mejor político que gobernante. El caso es que saldrá adelante con la sexta y última prórroga del estado de alarma. También tenemos que hablar del exterior y hablar del contexto internacional. Implica empezar por las protestas en los Estados Unidos. Protestas contra el racismo luego del fallecimiento de George Floyd. Un afroamericano murió a manos de tres policías. Las protestas han vuelto al centro de cientos. Bueno, han vuelto al centro de Washington, igualmente de Nueva York y así en muchas ciudades. Se han congregado. Y la verdad es que se nota mucha rabia. Son muchos años de discriminación. Eso es lo que explica muchas veces la angustia que se ve en el rostro de estas personas que protestan. También lo hacen muchas personalidades del deporte y la música. En todo caso, hay que notar que la mayoría de las protestas que se han visto en las últimas horas han sido pacíficas. Una enorme valla le ha impedido acercarse a la Casa Blanca mientras las autoridades prometían reforzar aún más el dispositivo de seguridad. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a apelar este martes a una comparación de sí mismo con Abraham Lincoln. Mucho les enfurece este tipo de comparaciones. Al referirse a la comunidad afroamericana en medio de las masivas protestas contra la violencia policial, abro comillas, escribió Donald Trump en Twitter, mi admiración hizo más por la comunidad negra que ningún otro presidente desde Abraham Lincoln. Las manifestaciones se han extendido a otros países, por ejemplo, en París, en Buenos Aires, en Londres, entre otras ciudades. Se han visto concentraciones, réplicas, insisto, de lo que está pasando en los Estados Unidos. El coronavirus, que sigue siendo una amenaza real, parece haber pasado a un segundo plano. No importa el contagio. Es lo que uno puede deducir cuando ve tantas personas aglomeradas. Estamos hablando desde luego de las manifestaciones. Y a propósito del coronavirus, durante el mes de enero, la Organización Mundial de la Salud elogió públicamente a China por lo que descubrió como una rápida respuesta al nuevo coronavirus y agradeció al gobierno chino que compartiera de inmediato el genoma del virus. Pero en realidad las autoridades de China demostraron que no entregan ciertas cosas de manera fácil. Demoraron en la entrega del mapa genético del virus durante más de una semana después de que varios laboratorios del gobierno lo hubieran descifrado, reteniendo detalles cruciales para diseñar pruebas, fármacos y vacunas. El retraso se debió probablemente a los estrictos controles de información y de competencia dentro del sistema chino de salud pública, según descubrió la agencia de noticias de Associated Press. Tras analizar documentos internos, correos electrónicos y realizar decenas de entrevistas. Claro que sí que tiene que ver China en lo que está pasando en el mundo. Digamos que no es que se hubiera evitado la expansión de la enfermedad, pero sí, por ejemplo, el ley se le hubiera ganado tiempo a la hora de ir fabricando esa vacuna, medicamentos y por supuesto también la propagación de la enfermedad. Tenemos que hablar de un milagro en el desierto político venezolano, el Parlamento Democrático y el gobierno de Nicolás Maduro han suscrito un acuerdo para que la Organización Panamericana de la Salud, perteneciente a la Organización Mundial de la Salud, lidere el combate contra la pandemia y así salvar vidas en el país suramericano. Tras varios meses de lucha, hemos conseguido que la Organización Panamericana de la Salud pueda recibir los fondos aprobados para ayuda humanitaria, ha informado la oficina del presidente encargado, Juan Guaidó. Se trata del dinero rescatado en el exterior por la oposición y que forma parte del Fondo para la Liberación de Venezuela. El acuerdo se venía gestando desde hace días, pero no se concretó hasta el pasado lunes, tras la reunión entre Carlos Alvarado, ministro de Salud, y Julio Castro, asesor en temas de salud de la Asamblea Nacional y uno de los principales infectólogos del país. Fue un acercamiento que por lo menos en estas circunstancias se produce entre el gobierno de Nicolás Maduro y el presidente encargado Juan Guaidó. Luego habría que leer si hay, si trasciende a lo político, si significa mucho más, si es un paso a la reconciliación en el país. Gracias por acompañarnos. Aquí está el Café Mañanero. Latinos FM 107.9. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Vamos inmediatamente con el tiempo para hoy. Liliana Rosano, que ya está con nosotros. Lili, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Aquí estamos una vez más con ustedes, ya a mitad de la semana, tercer día de este mes de junio. La temperatura para hoy, nos preparamos para el día más cálido, más caluroso de esta semana. 31 grados para la máxima y 19 grados para la mínima. De hecho, a esta hora en la capital del Turia, 19 grados y muy buen sol. La humedad ubicada en 81%, es decir, alta, y eso significa que esos 31 grados los vamos a sentir incluso un poco más, la sensación térmica 1 o 2 grados por encima. Pronóstico de precipitaciones 3% y la racha de los vientos muy suave, 3 kilómetros por hora. Este es un día que precede a lo que será mañana un día de lluvia. Esos detalles, por supuesto, se los contamos mañana jueves. Este es, amigos, el pronóstico del tiempo para el día de hoy, miércoles 3 de junio, cuando tendremos el día más caluroso de la semana. Así que ropa fresca y buena hidratación. Vamos ahora con los indicadores económicos. A ver quién nos dice cómo viene en estos momentos, cómo está hoy el euro frente al dólar. Igualmente el precio del petróleo, la cotización del petróleo a nivel internacional. Mucha atención. El euro se cotiza frente al dólar a 1,12. Sube medio punto. Se valoriza la moneda europea. 1,12. Ayer estaba con 1,11. Quiere decir que si usted tiene un euro al cambio de la moneda estadounidense, tendría 1,12. Algo más. El barril de petróleo Brent. ¿Sigue subiendo el petróleo? $40.27. $40.27. Sube 1,76%. Las protestas en los Estados Unidos están animando el precio del petróleo. Y el IBEX 35 también lo encontramos hoy en cifras positivas porque cerró la jornada en 7,408 puntos. sube casi 3 puntos. Bueno, no, exactamente 2,59. El IBEX 35. Italia y España se llevan un tercio de las compras antipandemia de deuda soberana del Banco Central Europeo. Las bolsas siguen su buena racha y el petróleo supera los $40. Es sin duda alguna uno de los titulares más repetidos en la prensa nacional e internacional. Y vamos ahora con la nota del medio ambiente. Nuestra nota verde en el día de hoy nos lleva hasta Irlanda. Y es que Irlanda plantará 440 millones de árboles para combatir el cambio climático. Las autoridades irlandesas plantarán 22 millones de árboles nuevos cada año hasta el 2040 para combatir el cambio climático y conseguir los objetivos de emisiones cero en carbono para el 2050. El Plan de Acción Climático de Irlanda que está propuesto incluye algunas medidas contundentes y algunas con bastante controversia, pero inevitablemente se necesitan acciones tajantes si se quiere ver un futuro digno. Entre los objetivos aprobados se resalta el proyecto de reforestación masiva, periodo que va desde el 2021 hasta el 2030, con la esperanza de que algún día tener al menos 440 millones de árboles plantados para ayudar a combatir los peores efectos del cambio climático. Los árboles eliminan el dióxido de carbono de la atmósfera a través de la fotosíntesis o las ventajas que proporciona la cubierta arbórea, incluido el control de las aguas pluviales y el fomento de hábitats para la vida silvestre, entre otros beneficios. A lo largo de siglos, Irlanda pasó de tener una cubierta forestal inicial del 80% a solo el 1% en 1929. Según la Autoridad para el Desarrollo de la Agricultura y la Alimentación, Irlanda es el único país de Europa en el que se ha producido una destrucción total de sus bosques. Y así lo enfrenta ahora, con este reto de plantar 440 millones de árboles para combatir el cambio climático y llegar a las emisiones cero en carbono para el 2050. Mañana, a propósito, se estará celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente. Seguramente vamos a conocer muchas cifras, aunque el coronavirus, la pandemia del coronavirus, se ha convertido, sin duda alguna, en un respiro para la contaminación ambiental. En un escudo, prácticamente. Sí. Hay muy buenos números. Precisamente para mañana les estaremos hablando acerca, por ejemplo, de que la NASA registra una enorme caída de contaminación en China tras el coronavirus. Ya sabemos, porque constantemente estamos informados acerca de los índices de contaminación en China, que han hecho, entre otras cosas, habitual ver a la gente con mascarillas independientemente del COVID-19. Ya lo veíamos como un uso masificado, un uso estandarizado, el que los ciudadanos estuvieran en las calles de las distintas ciudades de China usando mascarillas. Pues la pandemia ha traído una suerte de respiro a países como China. Y en este caso la NASA registra la estadística y mañana se las comentamos. Sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad tiene que ver con El principal tema político, la principal polémica en España, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha tenido una intervención muy exigente en el Congreso de los Diputados este martes, perdón, en el Senado, y ha dicho que no piensa dimitir por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, y ha justificado que la directora de la Guardia Civil, María Gámez, se interesó por el informe judicializado sobre el 8M y que apuntaba al director Fernando Simón, al tener constancia de que hubo una filtración a un medio de comunicación. Decirle lo mismo y la razón por la que no voy a dimitir. Porque ni este ministro ni ninguna persona de su departamento ha hecho ningún tipo de injerencia. Ni este ministro ni ninguna persona de su departamento ha pedido informe alguno, acceso al contenido de informe alguno, ni ha ingerido en la tramitación del mismo. Vuelvo a decirle que lo único que hemos hecho y estamos realizando es una nueva formación de los equipos, que esto es propio. ¿Sabe usted la única diferencia con ustedes? Que nosotros, cuando perdemos la confianza, justificamos la razón de la pérdida de confianza. Lo que pasa es que ustedes la malinterpretan. A repetirle lo mismo y la razón por la que no voy a dimitir. Ahí tenemos a Fernando Grande Marlaska en el Senado. Vamos ahora con el primer sorbo. No, ya tenemos el primer sorbo de actualidad. Vamos entonces con el boletín de actualidad. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. El Ministerio de Sanidad ha presentado un informe donde no se constan muertos por coronavirus, y este es un informe del segundo día consecutivo con este tipo de cifras. El Ministerio de Sanidad informó por segundo día consecutivo que ninguna persona ha muerto con coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que siguen siendo 27.127, de las cuales 34 perdieron la vida en la última semana. Se trata del segundo día en el que el Ministerio no registra ningún deceso, aunque el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha pedido prudencia a la hora de valorar este dato, porque hay una comunidad que no ha citado, que ha tenido problemas a la hora de cargar sus datos, con lo que la cifra podría ser mayor. Falta entonces el reporte de alguna comunidad, pero en todo caso estamos hablando de algo positivo. Continuando con más noticias. A propósito de la pandemia, la mitad de España quiere pasar a la fase 3 el próximo lunes. Galicia, País Vasco, Asturias, La Rioja, Murcia y Andalucía pidieron a Sanidad el paso a la fase 3 el 8 de junio, mientras que Castilla-La Mancha lo ha solicitado solo para las provincias de Cuenca y Guadalajara. Extremadura presentó su documentación para la fase 2, en la que, por prudencia, ha decidido permanecer Ceuta. Escuchemos al ministro de Sanidad, Salvador Illa. El ministro, tal como ha referido la ministra portavoz, ha acordado hoy que el presidente del gobierno solicite mañana, tal y como él mismo anunció, una última prórroga al Congreso de los Diputados, una última prórroga hasta el día 21, hasta las 0 horas del día del domingo 21 de junio. Es un estado de alarma el que solicitaba el presidente del gobierno, que tiene particularidades relevantes, tal y como él mismo también informó, en concreto, que pasamos de la cogobernanza a la gobernanza plena de las comunidades autónomas por lo que respecta a la fase 3. Es decir, aquellas comunidades autónomas, aquellas unidades territoriales que estén en fase 3, van a ser gobernadas de forma plena, no ya cogobernadas, sino gobernadas de forma plena por los presidentes de la comunidad autónoma en cuyo territorio se ubiquen. Esto quiere decir que el presidente de la comunidad autónoma, como máxima autoridad ordinaria del Estado, va a poder tomar decisiones en cuanto a actividades, restricciones, flexibilizaciones, incluso duración de la permanencia en la fase 3 y, por tanto, solicitud de pase a la nueva normalidad. Es la novedad más destacada, la única novedad, pero la novedad más destacada que se incluye en esta solicitud que mañana el presidente del Gobierno defenderá ante el Congreso de los Diputados y que esperamos que obtenga un respaldo mayoritario de la Cámara. He de recordar en este contexto también que en ningún momento las comunidades autónomas han perdido sus competencias en materia de asistencia sanitaria. El ministro de Sanidad, en declaraciones que entregaba en el día de ayer y hoy, si todo transcurre con normalidad en el contexto político, pues va a salir adelante sin ningún inconveniente esa prórroga del estado de alarma, que según ha dicho el propio presidente Pedro Sánchez, será la última, la sexta y última prórroga del estado de alarma. Continuando con más información, a pesar de toda la crisis que estamos viviendo, del impacto de la pandemia en la economía, se está hablando hoy de una OPA sobre MásMóvil que pone a prueba el blindaje del gobierno a la inversión extranjera durante esta crisis. El sector de las telecomunicaciones sobresale entre todas las demás actividades empresariales por la dimensión de sus operaciones durante el estado de alarma. A la fusión de la filial de Telefónica en Reino Unido y al lanzamiento comercial de Euskaltel para la totalidad del territorio español, se le suma una OPA millonaria por MásMóvil, empresa valorada en casi 3.000 millones de euros, a los que habría que añadir la capacidad de responder ante una deuda de más de 1.800 millones. En conjunto, más de 4.800 millones en plena crisis sanitaria. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Avanzamos y lo hacemos ya con el apartado de inmigración. El gobierno quiere reforzar protocolos de recepción a migrantes. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, asegura que el gobierno está trabajando para reforzar los protocolos de actuación en la recepción de las personas migrantes que llegan a costas españolas en patera durante la pandemia del COVID-19 con el objetivo de evitar contagios. Estamos trabajando con el Ministerio de Migraciones y el Ministerio del Interior para reforzar los protocolos para las personas migrantes que llegan a nuestro país, señaló el ministro Illa. Continuando con más de inmigración, organizaciones no gubernamentales proponen al gobierno reformas en normativa de extranjería para facilitar la integración de menores extranjeros. 13 organizaciones y entidades defensoras de derechos de la infancia y juventud migrante enviaron a la Secretaría de Estado de Migraciones una propuesta de reforma del RD 557-2011, que aprobó el reglamento de extranjería para facilitar la transición a la vida adulta de los menores extranjeros no acompañados y para contribuir a su integración efectiva en la sociedad española. La actualidad de América Latina. Empezamos la actualidad de América Latina hablando de nuestra profesión, el periodismo, el impacto de la pandemia en el oficio. Al menos 127 periodistas en activo fallecieron en los últimos 3 meses a causa del coronavirus, muchos tras cubrir la pandemia y casi la mitad de ellos en Latinoamérica, informó la organización no gubernamental Campaña Emblema de Prensa. Al menos 2/3 de estas muertes estuvieron directamente relacionadas con la actividad periodística de los fallecidos, señaló la ONG, para subrayar que la cifra real de profesionales de la comunicación muertos en la pandemia podría ser mayor, ya que muchos casos no fueron registrados. Por países, Perú es el que ha registrado más víctimas, 15, seguido de Brasil y México, 13 cada uno, y de Ecuador y Estados Unidos, ambos con 12 fallecidos. Toda nuestra solidaridad a los compañeros que han perdido la vida en la batalla contra la pandemia. Ecuador reabre sus aeropuertos 2 meses y medio después. Ida y vuelta de Quito a Loja. Ecuador reabrió ayer sus aeropuertos y facturó bajo estrictas medidas de bioseguridad el primer vuelo entre la capital y la ciudad andina. Hoy le tocará el turno al primer viaje internacional que aterrizará en Guayaquil 2 meses y medio después del cierre de fronteras y aeropuertos ordenado por el gobierno. La actualidad de América Latina. Continuamos con más actualidad de América Latina. Estados Unidos sancionó a 4 navieras por transportar petróleo de Venezuela. 3 de las navieras sancionadas, Afranaf Maritime, Adamant Maritime, Sanibel, Surestep, están registradas en las Islas Marshall y la 4ª, Seacomer, tiene sede en Grecia. Estas sanciones se suman a una larga lista de altos funcionarios venezolanos y entidades que Estados Unidos acusa de estar involucradas en el comercio petrolero, un ingreso vital para la economía del país caribeño y que lleva 6 años de contracción económica. La justicia uruguaya imputó este martes a los 3 detenidos por el crimen de los 3 infantes de Marina que tuvo lugar el pasado domingo, según han informado medios locales. Los 3 imputados por el homicidio perpetrado este domingo en una base naval de Montevideo pasarán a prisión preventiva hasta el 3 de noviembre, informó este martes la fiscal del caso, Mirta Morales. Bolivia ha entrado en un nuevo escenario electoral con un acuerdo político para ir por fin, a las urnas como muy tarde, el próximo 6 de septiembre, en un ambiente de consenso que parece dejar atrás la tensión por unas elecciones largamente esperadas en el país. Esa es posiblemente la fecha para una votación pendiente desde que se anularon los fallidos comicios del pasado octubre, en espera de un trámite que cuenta con el beneplácito del grupo con mayoría en el Parlamento, el Movimiento al Socialismo de Evo Morales. Y pasamos ya a noticias del mundo. Tenemos que hablar de los chalecos naranjas de Italia. Cuesta creerlo, pero niegan la existencia del coronavirus. Una bandera gigante, 300 militantes y los 3 líderes de la derecha italiana reunidos en la Plaza del Pueblo de Roma para celebrar que Italia no se rinde. En plena desescalada de las restricciones impuestas por la pandemia, el Día de la República reunió este martes a los seguidores de la ultraderechista Liga de Matteo Salvini, los de la formación ultranacionalista Hermanos de Italia con Giorgia Meloni y de Forza Italia, cuyo vicepresidente Antonio Tajani acudió en nombre de su líder Silvio Berlusconi. A la protesta de los 3 grupos políticos contra la gestión de Giuseppe Conte y para pedir su salida del gobierno, se unieron por la tarde los integrantes de un nuevo movimiento surgido en Italia, donde la pandemia dejó más de 33.000 muertos, cuya máxima es que el virus no existe. Los llamados chalecos naranjas, desde Trento a Milán, pasando por Bolonia, Florencia, Turín y Roma, sus integrantes ya llenaron el fin de semana pasado las plazas de 30 ciudades desde el país, en la primera manifestación convocada por su líder, el general retirado de los Carabinieri, Antonio Pappalardo, violando la prohibición de reunión vigente sin mascarillas ni distancia de seguridad y al grito de libertad. A propósito, hoy Italia vuelve a la recupera cierta normalidad en el tráfico aéreo, no solamente se habilita en los viajes a nivel nacional, sino también los vuelos internacionales, Italia. Y este partido político, estos fanáticos políticos, niegan el coronavirus, pero no muestran ninguna evidencia científica. Es importante anotarlo. Fanatismo puro y duro del siglo XXI. Pues pasamos también a lo que tiene que ver con el apartado deportivo. Adolfo Jiménez del Río nos trae todos los detalles. El avance de Latino Deportes. Comenzamos con la reunión telemática realizada en el día de ayer por parte del gobierno con Salvador Illa, Irene Lozano y Fernando Simón. Y por parte de los jugadores, Dani Carvajal, Gerard Piqué, Coque Resurrección y Asier Illarramendi. Se trató específicamente el tema de la presencia o no presencia del público en las gradas. Y eso sí, el ministro hizo énfasis en que se hará una evaluación exhaustiva de los posibles riesgos. con la posibilidad de que en la fase 3 haya público en las gradas. También el deporte nuevamente se ha puesto en la protesta contra la muerte de George Floyd y ha dado la vuelta la foto de la plantilla de Liverpool poniendo la rodilla en el centro del campo de juego en Anfield en protesta de esta muerte. Asimismo, se ha pronunciado Kylian Mbappé y muchas otras figuras del deporte mundial. Precisamente hablando de ese tema, se ha pronunciado también un boxeador de gran envergadura mundial y que pagará absolutamente todos los el entierro de George Floyd, incluyendo las 3 exequias que se realizarán en 3 ciudades diferentes. Recordemos que esto será el 9 de junio. También tuvimos ciclismo, y es que el líder de Emiratos Árabes Unidos, Pogacar, de 21 años, ha dicho que tendrá mucho menos tensa la situación para luchar por el título del Tour de Francia. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Es importante anotar a propósito que Sanidad no descarta la presencia de público en los estadios en la fase 3. Público, ya lo decíamos ayer, si va el público al teatro, al cine y también algunos café conciertos, lógicamente, con un aforo limitado y con ciertas medidas, distanciamiento garantizado. ¿Cómo es posible que no vaya el público a los estadios donde se puede guardar no la distancia exigida de 1 metro o 2 metros, sino incluso el doble? Bueno, todo parece indicar que luego de esa reunión ayer entre el ministro de Sanidad y importantes jugadores, de que se abre la puerta al público, se abre la puerta a la posibilidad de que tengamos público. Entonces, en la fase 3 estaríamos ya prácticamente en cuestión, la liga se estaría rematando con público. Sí, y estamos hablando, refiriéndonos concretamente a la primera división. Bueno, estaremos atentos en todo caso a lo que pueda pasar en este sentido. En todo caso, el gobierno ha felicitado a los futbolistas por su comportamiento ejemplar ante la COVID-19. Pasamos ahora al apartado del entretenimiento, donde encontramos reacciones a propósito de la tensa situación que se está viviendo en Estados Unidos. Más mensajes, más pronunciamientos contra el racismo. El actor George Clooney también se hace eco de las protestas antirracistas en los Estados Unidos y ha declarado que el racismo es la pandemia de Estados Unidos. Tras recibir el César de Honor y agradecer el galardón a la Academia del Cine Francés, George Clooney dedicó buena parte de su discurso a criticar el comportamiento y las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El asesinato de George Floyd ha reavivado el debate en torno al racismo en los Estados Unidos, que está siendo escenario de protestas en muchas de sus grandes ciudades. Hay pocas dudas de que George Floyd fue asesinado, escribió Clooney en un artículo para Daily Beast. Vimos cómo respiraba por última vez a manos de 4 policías. El actor también elogió la reacción desafiante de millones de personas en todo el mundo que participan en las manifestaciones. No sabemos cuándo acabarán estas protestas. Esperamos y rezamos para que nadie más sea asesinado. Pero también sabemos que muy poco cambiará. La ira y la frustración que vemos una vez más en nuestras calles es solo un recordatorio de lo poco que hemos crecido como país desde nuestro pecado original de la esclavitud, sentenció George Clooney. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Por otro lado, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. También estaremos abordando la situación de los centros de internamientos de extranjeros, los conocidos CIEs. ¿Qué ha pasado con estos centros y con los internos durante la pandemia? Vamos a ofrecer una interesante entrevista con un vocero de la plataforma CIES No. También me voy a permitir reconocer en estos momentos la memoria de un luchador de la inmigración en Valencia, una persona ejemplar, un trabajo impecable. Yo creo que deja un legado muy importante aquí en Valencia. Lástima que quizás su historia no trascienda el contexto europeo e internacional, pero fue una demostración absoluta de compromiso social, de amor por el prójimo, de solidaridad. Un hombre con un corazón humano muy grande. Estamos hablando de Félix Evanda, el presidente de la Asociación de Camerún en Valencia, la persona que se dedicaba a labores solidarias. Tiene una vocación social impresionante. Lo demostró a través de la cultura, a través del deporte, pero siempre con un propósito firme: la integración. Félix Evanda, nuestro humilde reconocimiento, y la verdad que por siempre estará en nuestros corazones. Se nos ha marchado de forma repentina, pero bueno, a eso estamos metidos los humanos. Cualquier momento podemos dejar de existir, y esta vez le ha tocado a Félix. Siempre, repito, en nuestros corazones. Nuestra palabra de solidaridad para todos sus deudos, su familia, sus afectos, los amigos, porque es mucha la gente que admiraba y quería este personaje. Para quienes están preguntando sobre las exequias, serán mañana jueves 4 de junio desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas el Tanatorio San José en Torrent. Además hay un programa de homenaje a Félix en Evanda, el presidente de ONG Casa Camerún y expresidente de la Asociación de los Camerunenses en Valencia durante 3 años. Ese programa incluye, entre otros actos, el jueves a las 10 de la mañana hasta las 22, las exequias en el tanatorio. Luego el viernes por la tarde, el entierro en el cementerio familiar. Y habrá allí pues las manifestaciones de parte de, no solo de la comunidad africana, sino de la comunidad de inmigrantes, porque tal y como lo acaba de señalar Jorge, estamos hablando de una persona con una enorme capacidad y vocación de servicio, que se dedicó desde su llegada a Valencia precisamente a buscar la manera de hacer las redes para poder tender la mano a todo el que lo necesitaba, no solamente a la comunidad africana. Hemos compartido en nuestras redes sociales una entrevista que le hicimos en directo aquí en Latinos Televisión, en el canal 19. Teníamos un programa donde siempre abordábamos asuntos relacionados con la inmigración de cualquier parte del mundo. Y Félix, me llamó la atención la forma tan precisa, tan clara, como nos describió el fenómeno migratorio de África. ¿Por qué emigran tantas personas? Las condiciones en las que se emigra y por qué tanta gente se lanza al mar, atraviesa desiertos. ¿Por qué ese drama? Vamos a repasar algo de esa entrevista, porque sigue teniendo vigencia esa entrevista. Lastimosamente. Quisiéramos que entre la fecha de esa entrevista y este 2021, esta fecha de 2021, las condiciones hubieran cambiado, pero no es así. Lastimosamente, es una entrevista con unas declaraciones en plena vigencia. Aunque esa entrevista es del 2015, desde hace mucho rato veníamos hablando con Félix de estos procesos de la inmigración en Valencia, en España, de las luchas, en fin. La pausa y ya regresamos. Latinos FM 107.9. Ala Foster, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud Pública, pone a disposición su servicio a domicilio en el teléfono 961-93-6267. Con desayunos, arepas, pan de bono, chorizo, papas rellenas, el exquisito pollo a la Foster. Y no te olvides sus deliciosos combos, menú diario y platos especiales. Llame al 961-93-6267 o pídelos a través del Justin Uber y Globo. Ala Foster, te acompaña con la mejor gastronomía. Yo

Recuerdo el pasado verano caminando por el río. Había una actividad de la comunidad africana. Me encontré a Félix. Él me vio, me llamó, me invitó al acto, tomó el micrófono y le anunció a todo el mundo que yo me encontraba allí. Me obligó a hablar, diciéndole a la gente acerca de lo que yo hacía, pero que no es otra cosa que es lo que escuchan en este programa. Nuestro compromiso, desde luego, que coincide con lo que él tanto luchó, la integración y un amor profundo por los demás, por el prójimo, especialmente por los más necesitados. Buscando entre los archivos, bueno, la entrevista quizás más lejana, y que fue la primera entrevista que en la que logró no solamente conmoverme, sino a muchas personas sobre la realidad de la inmigración africana. Porque como le decíamos, Félix era una persona muy comprometida con la causa africana, con la gente que llega y que se encuentra desorientada. Esa primera mano amiga, independientemente que fuera de Camerún o no, allí estaba Félix, dándole siempre un apoyo a quienes lo necesitaban. Pero Félix no se quedaba solamente en la comunidad africana. Félix tenía amigos entre los latinos, entre los europeos. Félix era amigo de todo el mundo, por eso hoy lo extrañamos mucho y nos duele su partida. La inmigración está de luto en Valencia. Recordemos algunos apartes de aquella entrevista. Continuamos en Mundos. Me acompaña en estos momentos Félix Evander, es el presidente de la Asociación de Cameruneses en Valencia. Félix, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Bien. Bueno, muchos inmigrantes que vienen del continente africano proceden justamente de Camerún. La idea es alcanzar territorio español, alcanzar tierra firme. Muchos de ellos, luego que llegan acá a España, pues quedan como a la deriva. Y la atención que le ofrece el gobierno muchas veces no es la mejor, sino que los dejan libremente. Entonces, ¿qué les toca a ellos? Pues acercarse a la Asociación de Cameruneses, que no cuenta precisamente con los recursos suficientes para darles esa debida atención, pero en la medida de sus posibilidades lo viene haciendo. Y eso es precisamente lo que quiero que nos cuentes, Félix, esa labor que viene haciendo la asociación que tú presides, y cuál es la situación de tus compatriotas. Vale. En primer lugar, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando en este momento. Y mi nombre, normalmente me llamo Felipe Bandayo, soy de Camerún. Y como presidente de esa comunidad aquí en Valencia, nosotros tenemos muchísimos problemas con los inmigrantes en general, no solamente de Camerún. Recibimos muchos inmigrantes desde el año pasado, más de 240 inmigrantes. Este año ya vamos registrando unos 40, 50 aproximadamente. Con lo cual, como acaba de decir nuestro amigo, no tenemos ningún apoyo, ninguna ayuda, no tenemos apoyo de nadie. Intentamos de ayudar a los seres humanos, porque son seres humanos. Aunque aquí en Europa nos cuentan en general los inmigrantes como con número, entonces nosotros, yo personalmente he tomado una decisión que es un desafío para mí, para intentar ayudar a los más necesitados. En ese caso, apoyamos a todos los inmigrantes en general. La que no tiene dónde dormir cuando viene en Valencia, intentamos de localizarle a través de un canal de los amigos y las ONG de la ciudad. Entonces, desde el principio nos enviaba los inmigrantes solamente de Camerún, y algunos que declaraban ser cameruneses, que realmente no son de Camerún, pero nosotros acogemos a toda esa gente para intentar de orientarle. Sí. A los lugares donde puede tener una vida normal, porque nuestro local, la verdad que no es un sitio donde un ser humano puede dormir y estar tranquilo. Es un sitio precario y no tenemos medios suficientes, normalmente para ayudar a los seres humanos. Pero yo he pasado en eso y sé cómo es, sé cómo duele, sé los problemas que tiene una persona cuando acaba de llegar en un país que, en primer lugar, no supera el idioma local. En segundo lugar, encontrará muchísimos problemas que nadie, si no hay nadie para echarle un cable, será una catástrofe para ellos. Por eso estamos haciendo eso. Bien, hemos escuchado esta experiencia de Félix con su asociación. Me contabas en algún momento de que has vivido esta experiencia. Lo que de pronto no entiende la gente aquí en España o acá en Europa es por qué se toma esa decisión de dejar su tierra y, bueno, primero atravesar desiertos, luego pues embarcarse en este tipo de embarcaciones bastante rudimentarias. ¿Qué es realmente lo que pasa allá que muchas personas deciden marcharse de allí? Bueno, esa cuestión yo siempre le he respondido a todos los medios que me han invitado. Sí. Normalmente, el problema primordial es la libertad de poder viajar. En África es imposible viajar libremente. Eso es el problema que los africanos encuentran estando en África. Sí. Porque cuando una persona va a una embajada, una embajada europeo, de un país europeo, para poder viajar, para que tenga un visado, lo es imposible. Yo mismo pasé en la misma, he tenido la misma, ¿cómo poder decir eso? Atravesaste la misma situación. La misma situación. Es que es imposible. Te piden en primer lugar un montón de papeles y luego tiene que ir a dejar un dinero a la embajada de país de país que quiere viajar. Te piden la chaqueta de invierno, te piden botas de montaña, te piden cosas que no tienen sentido. Entonces, y luego paga todo eso, enseña incluso el dinero y luego te denega el visado. Entonces, cuando va una vez, dos veces, tres veces, ya te cansa. Te cansa y tiene que buscar cualquier ruta, cualquier camino para ir donde tú quieres ir. Eso es lo que pasa. Realmente, si en África había esa libertad, esa facilidad de poder viajar como nosotros, que ya estamos aquí, yo desde mi casa compro un billete de avión para ir a cualquier país del mundo que quiero ir. Pero en África es imposible. Por eso hay ese problema. Cuando una persona quiere viajar y le impide viajar, luego, después de gastar todo lo que tenía como dinero dándolo a la embajada del país donde quiere viajar, nunca no lo consigue el visado. Entonces, ¿qué pasa? Él quiere ir, no por el hambre, que lo que pone los medios europeos, que la gente sale por el hambre. No, la gente sale porque no hay trabajo para los jóvenes. Y aunque da una persona todo lo que es como comida, sí, y luego no trabaja, ahí entra que se queda frustrado, tiene que marcharse para buscarte la vida lejos de su tierra. Eso es lo que pasa con los africanos. Yo creo que estamos aquí llegando a una conclusión muy importante, y gracias a Félix que nos cuenta esta realidad. Esto, yo creo que este tipo de contacto con gente que ha vivido en carne propia el problema nos facilita eso, ¿no? No es que la gente quiera embarcarse en este tipo de barcos que ahora mismo están viendo naufragar en el mar o en las pateras, no, es que se ven obligados a esa situación porque lo intentan a través del conducto regular o a través, como quisieran, a través de su visa, pero la verdad es que los requisitos son demasiado altos, son imposibles de alcanzar para cualquier persona, más de la que le exigen a cualquier ciudadano de aquí de España o de Europa para viajar a cualquier país. Seguramente si estos mismos requisitos se lo pidieran a una persona que va a viajar a Italia, lo pidieran una persona que va a viajar a Alemania, a Francia, pues sería también imposible, incluso para un español. Esta es la situación. Félix. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Sencillamente queríamos recordar lo que ha sido ese contacto con Félix Evanda, con su asociación. Félix estaba en los momentos difíciles de los inmigrantes, era esa mano amiga de la comunidad africana. Se nos ha ido, sí, de forma repentina, pero ha dejado un legado solidario muy grande. Por siempre Félix será recordado. vamos a seguir hablando con algunas personas a propósito de la experiencia que han tenido al compartir con Félix. Y del legado de ese trabajo en pro de las comunidades más vulnerables aquí en la comunidad valenciana, porque después del trabajo que ha realizado con el equipo, la mejor manera de honrar la memoria de alguien como él es obviamente que el equipo continúe con ese trabajo. Así que nos enteraremos de cuáles eran los proyectos en los que trabajaba y cómo continúan ahora. Sí. ¿Qué pasa con la asociación? ¿Qué pasará con la asociación de Camerún? Porque sin duda alguna Félix era alma y vida por su carisma, por su gran capacidad, lógicamente. Ahora se está en la obligación de continuar ese legado. Lo mejor que se puede hacer. Hay que seguir trabajando con la asociación de Camerún. Vamos entonces con nuestros segmentos. Lo hacemos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, un lugar donde podemos disfrutar la gastronomía colombiana. Patacón Tostado, no lo olvides. Zona Plaza España. Vamos con el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Liliana. Y un muy buenos días a todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día Mundial de la Bicicleta, así como el día de hoy, 3 de junio, se están cumpliendo ya 80 años de la Operación Dínamo, que fue la que permitió salvar a la mayor parte de las tropas inglesas en la conocida Batalla de Dunkerque, que permitió la retirada táctica de Alemania en lo que fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues tenemos que tal día como hoy, a su vez, se están conmemorando ya 4 años del fallecimiento del estadounidense Cassius Clay, mejor conocido como Muhammad Ali, el mejor boxeador de todos los tiempos. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz día. Y continuamos con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Son los segmentos de nuestro programa. En el tema político del día tenemos lo que podríamos llamar un milagro venezolano, y es que el Parlamento Democrático y el gobierno bolivariano han suscrito un acuerdo para que la Organización Panamericana de la Salud lidere el combate contra la pandemia y así salvar vidas en el país suramericano. Y es que recordemos que tras varios meses de lucha se ha conseguido que la OPS pueda recibir los fondos aprobados para la ayuda humanitaria. Y estas también fueron las palabras y la información que dio el presidente encargado Juan Guaidó. Recordemos que se trata del dinero rescatado en el exterior por la oposición y que forma parte del Fondo para la Liberación de Venezuela. Y es que este acuerdo se venía gestando desde hace días, pero no se concretó hasta el lunes tras la reunión entre Carlos Alvarado, ministro de Salud, y Julio Castro, asesor en temas de salud de la Asamblea Nacional y uno de los principales infectólogos del país. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿en qué forma podrá afectar políticamente la dictadura de Nicolás Maduro esta posición que ha tomado precisamente la Asamblea Nacional de formar un pacto con el Parlamento Democrático y así tanto el gobierno bolivariano como este parlamento puedan sacar adelante un proyecto de ayuda humanitaria para el pueblo venezolano? Y también nos preguntamos, ¿Juan Guaidó dará fuerza a su figura políticamente con este hecho que se ha logrado? Tema político del día. Vamos con una pausa y de vuelta estaremos con el tema de conversación. Igualmente, la entrevista que hemos ya anunciado con un vocero de la campaña Sí es No de Zapadores. Sí, bueno, vienen trabajando en el caso de Valencia por el cierre del centro de Zapadores, pero que va en línea también con un compromiso a nivel nacional, con otras organizaciones a nivel nacional, para el fin de los centros de internamientos de extranjeros en todo el país. Ya regresamos. Todo lo que tú necesitas es la nueva temporada en Latinos FM. Nos place compartir un café con Maite Ibáñez, concejal de Cooperación al Desarrollo y Migración del Ayuntamiento de Valencia. La inmigración está de luto en esta ciudad con la partida de Félix Evanda, presidente de la Casa Camerún. Maite, gracias por estar con nosotros, y el propósito de nuestra llamada tiene que ver con precisamente este luto que nos embarca. ¿Cómo recuerda a Félix? Hola, buenos días a todos. Pues la verdad es que sí, es un momento muy triste, una noticia muy dura, y yo recuerdo personalmente a Félix como una persona muy comprometida, muy activa, y sobre todo una persona que siempre estaba tendiendo puentes, pues desde la plataforma de interculturalidad, a través de Casa Camerún, para crear diferentes actividades de encuentro, de participación, para fomentar la convivencia. Yo creo que ha sido una persona fundamental en la ciudad de Valencia para fomentar esa convivencia intercultural, y muy compañero. Yo, de la experiencia que tengo de él, ha sido muy compañero a nivel organizativo. Hay que recordar que también forma parte del Consejo de Inmigración y de Interculturalidad del Ayuntamiento de Valencia. Y por lo tanto, esa red, ese tejido de colectivos dentro de la ciudad, él desde luego ha desarrollado una labor muy importante. Y desde luego lo vamos a echar mucho de menos, porque bueno, era una gran persona y además ha sido un gran colaborador para fomentar los valores de convivencia y de interculturalidad en la ciudad de Valencia. Sin duda alguna podemos decir de Félix un amigo, una persona solidaria, bondadoso, luchador, incansable, comprometido. La verdad es que agotamos los buenos calificativos con Félix, y fue mucho lo que aprendimos de él. Decíamos hace un momento que aquí en el Café Mañanero aprendimos acerca de África. Durante el tiempo que logró compartir con Félix, ¿qué aprendió de él? Pues aprendí principalmente, como les decía antes, desarrollar los valores a través del día a día. Porque yo creo que él era una persona muy cercana, muy sencillo, muy en ese sentido muy natural, y muy generoso.